8:36 de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando aquí a Volver a las Fuentes y lo de Néstor. Saludamos a Cintia Otaviano y equipo. Espectacular, en un ratito lo vamos a estar abriendo. Carlos Heller, muy buenos días. Aquí estamos en una jornada que comienzan las vacaciones con niños, niñas aquí acompañándonos en Radio Colonia y nos acaban de dar una torta espectacular. ¿Te la perdés por no venir acá, Carlos? Qué bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo pasó el fin de semana y el Día del Amigo? Muy bien. Usted lo sabe que siempre tratando de estar rodeado de los amigos, de las barras, de los de siempre. Muy amiguero, Heller. Bastante. Sí, claro que sí. Su vida está constituida, tiene ahí ADN de sus amistades y eso realmente es hermoso, construir una vida de esa manera. Pero bueno, tenemos que ir a datos económicos, Carlos, no nos queda otra. ¿Qué va a ser? Y bueno, esos no son tan buenos, ¿no? Claro. Yo miraba hoy en los diarios que lo tratan el tema de distinta manera, algunos los ignoran totalmente, pero hay un informe que creo que es de Ecolatina, que hace una suerte de síntesis ya a esta altura de cuáles serían los resultados principales de la gestión económica del gobierno de Macri. Y lo resumen en cuatro o cinco datos. Las tarifas finalizarán con subas del 550%, el dólar 400 y los ingresos alrededor de 200 y algo, con una caída del salario real de 14,3%, es decir, que del poder adquisitivo que tendrán esos salarios, además de los que no tienen ningún salario, que se han quedado sin trabajo, que son una, yo diría, buena síntesis de lo que ha generado la aplicación de este modelo, ¿no? Desde luego habría que agregarle el enorme endeudamiento, con todo eso lo que implica para el futuro, con el aumento en el presupuesto del peso de los intereses, que es una cosa que modifica toda la estructura de gasto de la Argentina, el cierre de miles y miles de pymes, bueno, etcétera. Y no sé por qué, pero se me ocurrió que era interesante ligarlo con este debate que se intenta instalar sobre esto que dijo Cristina el otro día cuando habló de las marcas Pindonga y Cuchuflito. Sí. Porque desde Clarín titula Pindonga y Cuchuflito las terceras marcas que Cristina despreció. Y en realidad lo que Cristina dijo fue todo lo contrario, que en su gestión, frente a las cosas concentradas y demás, las políticas que se llevaron adelante permitieron la aparición de muchas marcas Pindonga y Cuchuflito que venían a cubrir las necesidades de la gente, ¿no? Sí, además, Carlos, claramente a lo que se estaba refiriendo Cristina es a que esas marcas crecieron a diferencia de otras, que estas segundas marcas, como se las conoce habitualmente, claro. La intención más que, me parece, ser despectiva era ser che, son Pindonga y Cuchuflito, digamos, son marcas que todo el tiempo uno no las reconoce en esa instancia de primera marca y esa otra categoría de segunda. Así es. Sí, sí, pero bueno, cómo se trata el tema mediáticamente, ¿no? Es notable. Qué sé yo, no es un tema de economía, pero hay una nota tipo editorial de Clarín que se llama Cristina Inocente, el plan que avanza con la campaña, que tiene algunas perlas que son fenomenales. Por ejemplo, en realidad dice que la denuncia que hizo de Lázari estuvo durmiendo y que tomó importancia cuando dos semanas más tarde que las dijo, luego de que Cristina en su cuenta de Twitter aconsejó escucharlas y agrega, a veces llegan ayudas inesperadas y desde ahí desde luego le da toda una interpretación, es decir, en vez de analizar la gravedad del tema, el editorial se desliza a descalificar el contenido de la denuncia porque es utilizado, dice, por Cristina, y eso es lo que lo instala en los medios y lo pone en el debate. Es sensacional la forma de formar la información, ¿no? Así es, y lo señalábamos, Carlos, ese tema justamente, lo que dijo De Lazari, el contenido está jerarquizado por quien lo dijo, porque es de alta relevancia siendo el presidente de la Corte bonaerense, pero además, como vos señalás, lo importante y lo esencial era el contenido, que dijera directamente que se usaban espías desde el aparato gubernamental y el Poder Judicial justamente para perseguir, por ejemplo, opositores. Sí, y la misma nota que te digo, el editorialista, espero que esto nadie lo interprete como un ataque a la libertad de prensa, ¿no? La opinión que tengo. Se puede hacer lectura crítica, Carlos, tranquilo. Se puede. Bueno, no, se debería poder. Que pareciera a veces que opinar de manera crítica de la opinión de un periodista es tener una actitud contraria a la libertad de prensa, es decir, que uno debe aceptar lo que se dice desde el periodismo, o cuando hay un debate, si se contesta, uno se ve porque está mal y no acepta la regla del juego. Me parece que también habría que hablar un poco de eso. Pero, para no irme del tema, desde luego hace un largo recorrido esa nota, y lo mete a Bergoglio, y dice que por eso, de alguna manera, lo de Bergoglio es el pase para que Alberto Fernández cambie la posición, pero mirá hasta dónde llega. Empezaba un juego de espejos regional. Hace 3 semanas Alberto Fernández sorprendió a muchos con su visita a Lula en prisión. Todo el arco político no kirchnerista, el gobierno brasileño y numerosos observadores políticos lo consideraron otro error de campaña. Y bueno, sigue después, el impacto electoral de ese gesto es una incógnita, pero no fue improvisado, sobre todo ajeno a un objetivo central de la campaña. Fernández viajó luego que se revelaron mensajes que complicaban a Sergio Moro, el ex juez de Lavallato y ahora ministro de Justicia Bolsonaro, ya que expondrían una estrategia destinada a condenar a Lula de todas maneras. Y agrega esta frasecita: sin embargo, para otros no pasó inadvertido que Telegram sea una empresa creada por 2 ciudadanos rusos, un país muy interesado en que lo que pasa en el reino de Maduro y en toda la región. Es sensacional. El tema, finalmente, de la visita de Alberto Fernández a Lula termina ligado a que Telegram, empresa rusa, por ahí está metiendo información trucha, porque está tratando de favorecer a Maduro, con lo cual el viaje de Fernández allí no tiene otra intención que esa, ¿no? O por lo menos es una de sus intenciones. Claro, si uno lo escuchara así, pareciera hasta disparatado, si no fuera que tenemos conciencia de las construcciones de sentido que todos los días cultivan. Pero todo el tiempo te están machacando estas cosas, ¿no? Después hay toda una campaña que tampoco es económica. La intención de voto marca un escenario casi idéntico al del 2015. Hoy hay una... Eso es Diario La Nación, correcto. Sí, y Clarín también mete una andanada de encuestas que tienden a mostrar que están casi empatados y que la cosa tiende a parecerse a lo del 2015, lo que subliminalmente quiere decir que finalmente, por más que vueltas que se den, va a ganar el mismo que ganó en el 2015, ¿no? A mí no me cierra, la verdad, por ningún lado que eso pueda ser así, que aquel Macri que prometía... Bueno, yo por eso empecé por estos datos, ¿no? Quiero que me juzguen por cómo va a ir mi lucha contra la pobreza. Quiero que me juzguen por cómo va a ser el combate que haremos contra la inflación. Bueno, nadie se acordará de eso a la hora de votar, y efectivamente todos esos votantes van a votar igual que en el 2015. Eso y analizábamos más temprano, Carlos, con Leandro Busato, que es diputado provincial de Santa Fe, a donde Alberto va a estar este jueves y este viernes firmando allí un acta de acuerdo con Perotti. Y lo que señalábamos es, bueno, si leo la comunicación concentrada, se describe un escenario de paridad. Sin embargo, el termómetro de todas las personas a las que vamos consultando, él dice, a ver, en la calle las personas lo que reclaman es por trabajo y porque no tienen para comer directamente. Y que por eso, cuando hablan de Macri, hay críticas muy profundas y que la imagen allí en Santa Fe habría bajado al 20%. Claro, y el acto de Fernández o los actos de Fernández en Córdoba, con los intendentes peronistas que han trabajado hasta ahora, digamos, para Schiaretti, que siguen siendo de Schiaretti, pero que en función de esa, digamos, abstención nacional que Schiaretti ha proclamado y que le ha dado libertad de acción, han estado reunidos ahí en Córdoba dándole el apoyo a la fórmula de Fernández. Entonces, ahí en Córdoba Fernández. Sí. Porque el primer candidato a diputado también es Eduardo Fernández, el presidente de APYME. Es decir, que en realidad ahí hay tres Fernández, cabeza la fórmula nacional y la fórmula de diputados también para la nación. Fernández al cubo. Pero son hechos todos nuevos que no estaban en el 2015. Uh-huh. Y desde luego, si yo miro la reunión del otro día del movimiento obrero, de los dirigentes del movimiento obrero, digamos, más cercanos a la CGT, para decirlo de alguna manera, porque los CTA y los demás, desde luego ya tenía una posición muy crítica de la gestión de Macri, pero prácticamente quedaron afuera muy pocos referentes del gremialismo que no expresaron su apoyo a la fórmula de Alberto y Cristina, y los gobernadores y los intendentes del Gran Buenos Aires. ¿Cómo jugaron esos intendentes en el 2015? Claro, no es el escenario del 2015, incluso con la CGT, como señalas, Carlos, quienes no apoyan la fórmula Fernández tampoco apoyan al macrismo. O sea, el 100% de la CGT no apoya al macrismo. Luego hay diferencias de apoyos. Quedaron que no apoyan, como dijo, creo que Daer, hay tres o cuatro compañeros que apoyan a Labaña, dijo. Por eso. El resto están todos acá. Y eso no pasaba en 2015. Y eso no pasaba en el 2015. Mm. Entonces, no sé cómo pueden dar así las... Bueno, ¿qué tal, Carlos? Roberto te saluda, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, Roberto, ¿qué tal? Bien. No, pero que ahí lo que parece haber es más una proyección de deseo del editorialista... sí, claro. Que la realidad, porque, a ver, Moyano estaba del otro lado y ahora está acá. Donda, claro, estaba del otro lado y ahora está acá. Pino Solado estaba... Todo eso representa algo. Sí, sí, Massa. Massa estaba del otro lado y ahora está acá. Perdón, Massa salió tercero, sacó 20% de los votos con De la Sota de vicepresidente. Uh-huh. ¿Dónde todos esos votos van a ir a parar a Macri? No, y... Es decir, Massa no trae nada para acá. Claro, ahora se los vacía de representación. Ahora se los vacía de representaciones, claro. Viene Massa solo. En cambio, Pichetto, que nunca tuvo apoyo, no pudo ni siquiera revalidar en su territorio, sí está trayendo contingentes peronistas para allá. Sí, muchísimos, dice, sí. Muchísimos. Sí, sí. Sobre todo con representaciones electorales muy altas como la de Adolfo Rodríguez. Por ejemplo. Uh-huh. Bueno, tomemos el caso de San Luis. San Luis, después de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires, fue uno de los lugares donde más diferencia de votos sacó el macrismo. Claro. Alberto Rodríguez A es uno de los... fue el que lanzó en 2019. Y está... es uno de los que han firmado y forma su partido, forma parte de esta... de este frente y está militándolo plenamente. Entonces es muy difícil que el resultado de San Luis sea parecido al del 2015. Pasa que en esta proyección de deseos para ellos el 2015 es una antesala de victoria, digamos, ¿no? De hecho, el 2015 pero claro, se quieren instalar esto. Uh-huh. También tal vez mensaje para la tropa propia, ¿no? Mm, pues para sí. Que la propia tropa que por la calle seguramente recoge, Roberto, esto que ustedes estaban comentando, de lo que dicen, bueno, cuando hablas con la gente, lo que te dice la gente, que no es lo que aparece en los diarios, probablemente si no lo alimentás con cosas como esta, pueden estar generando algún desánimo, ¿no?, en los militantes del macrismo, que tienen que salir a remontar y a explicar, como hacen algunos esforzados que los mandan a los canales de televisión, a explicar que no es cierto que la economía está mal y que no es cierto que la inflación es esta y que no es cierto que el desempleo creció, ¿viste? Hacen unas volteretas, sí, peripecias, lo que no se puede explicar, que son sensacionales, ¿no? Hay una cosa donde yo veo la preocupación del gobierno reflejada, que es en la afichería, en la estática callejera, los afiches. Hay un llamado a sobre todo, fíjate que es gente adulta mayor, que es el núcleo duro, que ellos tuvieron en el 2015, se ve que están muy preocupados, porque fíjate que todo, mira, Vidal, Mac, y todos aparecen con gente de la tercera edad, o la mal llamada tercera edad. Sí, adultos y adultas mayores, han hasta microsegmentado, digamos, esa campaña de estática callejera que se ve, así es cierto. Es muy interesante, Carlos, lo que está señalando, bueno, a partir de un título de La Nación que dice: la intención de voto marca un escenario casi inédito al de 2015. Así es. Recién hacías un análisis político reflejando que evidentemente este no es el 2015. Ahora me interesaría, si me acompañás, a hacer un análisis económico en el que también queda claro que esto no es 2015. Decías: suba de tarifas al 550%, el dólar 400%, pero los ingresos el 200% y caída del salario real. Nos decía Busato de Santa Fe: perdieron 7.700 empresas. Y hoy llega la noticia de que la empresa de alfajores, Balcarce, la histórica, tradicional, solicitó el procedimiento preventivo de crisis. No es 2015. Claro, pero escúchame, hoy la venta de lácteos cayó 13% entre enero y mayo. Qué bárbaro. ¿Por qué digo esto? ¿Vos crees que alguien consume leche como artículo de lujo? Leche, estamos hablando de el elemento básico de los pibes. Sí. Entonces, cuando la venta de lácteos cae 13% en 5 meses, no tenés otra explicación de que la plata no alcanza ya a ese nivel. El que dejó de comprar leche ya está, seguramente que dejó de pagar los servicios, debe estar en mora con los servicios públicos, porque no puede pagar las tarifas. Desde luego, hace mucho que no compra ropa, ni que hablar de que no va a pasear o a nada que sea recreativo. Estamos hablando de caída del consumo de leche en el país de la vaca. Tal cual. Porque esta es la otra cosa. Leí el otro día una nota que me traía una reminiscencia. En la época de la gestión de Cristina, la sociedad rural decía que la baja de rentabilidad hacía que los tambos se liquidaban porque mandaban las vacas lecheras al matadero. Sí. Resulta que esta semana pasada apareció en los diarios que hay una disminución importante de vacas lecheras porque los tamberos las están mandando como vacas al matadero, digamos, para ser consumidas como carne, porque el precio que obtienen de la leche no les permite mantenerla. Y entonces se ha reducido drásticamente la producción de leche, que a pesar de la caída del consumo, hace que no alcance la producción, e incluso hemos estado importando leche de Uruguay. Sí, y se están poniendo a la venta sustitutos de leche, ¿no? Alimento en base a algo así, lácteo, dice, pero que no es leche. Increíble, sí. Sí, pero te digo, el problema es el doble, porque con la energía nos hacen el cuento, dicen, tenemos superávit energético. porque en la otra página dice bajó el consumo no sé cuánto, ¿viste? Claro. Y claro, así cualquiera consigue. Ya lo tuvo Menem, ese superávit energético, que por eso construyó incluso un gasoducto para mandarle el gas a Chile, porque acá no había con qué usarlo, Y si tenés el 50% de las maquinarias paradas... Claro, ¿cómo no vas a tener superávit energético? Claro. Por eso, algunos números, pero en el caso este que te digo de la leche, tenés la doble cuestión. Cae el consumo, y a pesar de que cae el consumo, no alcanza la producción nacional por la fuerte caída de la producción nacional, por justamente la falta de precios, financiamiento, etcétera, adecuado, porque ahí es donde todo se vincula con todo. Cuando vos tenés las tasas de interés que tenés y esos pequeños productores necesitan financiación, no pueden pagar esas tasas, entonces no las pueden financiar, entonces en vez de tomar un crédito venden una vaca. Aunque parezca grotesco, creo que esa es la ecuación finalmente. No pueden tomar un crédito porque se funden y entonces achican su stock de vacas y entonces baja la producción. Y así va todo. Y entonces nos quieren convencer de que estamos igual que en el 2015. No hay un solo indicador. Nada, no hay uno. Yo el otro día lo decía en una nota. Dame un dato que diga, no, pero mira, acá estamos mejor. Por ahí hay uno, y es que ahora la gente quiera cambiar de nuevo. No, el dato económico, dije. No, ese es un dato político. Y ese es el que tratan de disimular. Pero el dato económico, porque ¿cuáles son los grandes indicadores de la economía? El endeudamiento, la inflación, el tipo de cambio, el valor del salario frente a la que parte del salario se queda de la torta general. Vos viste el otro día el dato, seis puntos perdió el salario en la torta, que además es más chica. Claro. Es decir, vos tenés un fenómeno doble: se achicó la torta por la caída del producto bruto y se achicó la participación que el trabajo percibe de esa torta. Que es otra manera de decir, el salario real cayó 14%, seguramente debe dar el mismo número cuando lo pones uno sobre otro. Claro. Pero es decir, por donde lo busques, todos los datos de la gestión de Cambiemos, o como ahora se llame, son en contra. Lo único que tienen para exhibir es lo que ellos llaman su inserción en el mundo, que a esta altura lo podríamos rebautizar como la segunda versión de las relaciones carnales con Estados Unidos. Totalmente. O relaciones carnales 2, para ponerle un título de serie o de película. Y esa es la clave también, Carlos. Esta elección hay que analizarla desde la perspectiva geopolítica, no es nada más que una elección a presidente y punto. Pero lo vamos a seguir haciendo mañana, ¿te parece? Bueno, me parece. Me encantó. Entonces, mañana martes, cuando sea el segundo día de las vacaciones de invierno, Carlos Heller también nos va a estar analizando la situación económica, pero la electoral en perspectiva geopolítica. Te puse el título. Muy bien, hasta mañana. Chao, Carlos. Muchas gracias. Hasta mañana. Ya le da tarea, Heller. Está bien. Son las 9 de la mañana. No, estamos construyendo colectivamente. No digan, le da tarea. Estamos construyendo colectivamente. Nos escuchamos y así crecemos.